acontecimientos, sino que, como ya les veníamos proponiendo en este ciclo, traerlo al presente, traerlo a la actualidad, digamos, ¿no? Pero sí recordar lo que fue esta declaración de la independencia argentina como una decisión tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de las entonces llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Con esta declaración se hizo una formal una ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española y se renunció a toda otra dominación extranjera. ¿Será tan así? Fue proclamada un martes 9 de julio de 1816 en la Casa de la Propiedad de Francisca Bazán de Laguna, declarada hoy Monumento Histórico Nacional, desde el año 1941. Por ello ya está aquí con nosotros en nuestros estudios el profesor César Ramírez. Muy buenos días, César. Bueno, buenos días. Gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Y César, un poco las líneas que nosotros tirábamos al comienzo del programa también tenía que ver en términos de lo que nosotros llamamos soberanía, la soberanía nacional. Hoy en un país de Argentina inserta en el mundo en términos económicos, en términos políticos, ¿cómo podemos empezar a hablar de la independencia en nuestro país ante por un lado la declaración desde los gobiernos de la independencia y de la ruptura de cadenas con el imperialismo, pero por otro lado también desde una sociedad que trabaja en función de esa independencia y de ese corte necesario en relación a las principales, por ejemplo, multinacionales o pactos que se hacen con empresas que hoy cada vez están más dadas en nuestro territorio, ¿no? Claro, me parece que es importante lo que acabas de mencionar. Y también el trabajo del ciudadano en conocer estas cosas, porque se da como una doble contradicción, ¿no? Quizá lo que asemeja a aquella época a hoy es que también estamos en un movimiento de incertidumbre y de cambio de cosas que se asemeja a lo que sucedía allá. No había una visión de nación todavía, el concepto de nación todavía. Hoy le introducimos en los discursos el término de nación, pero no existía en ese tiempo ese. Ni tampoco la concepción de gobierno republicano o presidencialista que hoy contemplamos, criticamos, justificamos. Por eso también muchos próceres en aquella época planteaban la figura de volver a trabajar en una monarquía acá y dárselo a los aborígenes. También la contradicción, porque lo que rompíamos en aquella época una forma de colonialismo que marcaba sobre todo dominación territorial, que le fue caro a España, porque precisamente una de las cosas que llevó al deterioro de esto fue precisamente el costo burocrático político que demandaba esta dominación territorial. El dinamismo que tomó Gran Bretaña en aquella época con la Revolución Industrial llevó a que perder esa dominación, y Gran Bretaña también fue gran influenciador en los cambios de gobiernos acá en América Latina, sobre todo, en función a sus intereses, ¿no? Eso llevó también no solo a la pérdida territorial de España, de esto de dominar, sino también económicamente. Claro. América del Sur no era por el comercio en aquella época, como lo es hoy, sino en la extracción de un producto metálico que era la plata de Potosí. Era el centro por el cual nació todo esto. Los primeros años fue muy, muy favorable a España, debido a que el oro estaba en condiciones, la plata sobre todo estaba en condiciones puras ahí en Potosí, y después tuvo que venir el mercurio para poder desligar la plata de la mezcla que había con la roca en Potosí, actualmente en Bolivia. Y los costos humanos que hubo, porque la gran desaparición de los aborígenes se debió a la explotación minera en esa época. Y sobre todo también a la desaparición de los aborígenes en el norte de Santa Fe, de Argentina. Y también ahí la incorporación de los esclavos negros que venían a reemplazar a la desaparición de los indígenas, que morían, ¿no?, por la gran altura. la exposición a la falta de oxígeno, a la falta de aire en las condiciones de gran altura que se trabajaba, y también lo tóxico que era después cuando se incorporó el mercurio como trabajo. Claro. Trayéndolo a hoy, es un desafío nosotros como ciudadanos, ¿qué entendemos por independencia? ¿Sí? ¿Qué autonomía tomamos nosotros de nuestra propia construcción? En muchos casos eso se nos aleja los gobiernos, nuestros dirigentes, o lo que se explaya en la economía hoy, a los intereses que podemos pretender nosotros o construir nosotros. Pero es el camino que creo que falta trabajar, sobre todo exigencias también nosotros como ciudadanos. Sí. Me parece que es importante construir, que no se está construyendo una economía que no dependa de los contextos internacionales, que en todo caso si las condiciones internacionales no nos son favorables, nosotros como no tenemos garantizado ciertas cosas básicas. Alimento, salud, educación, uh-huh, estos servicios básicos que debería tener el país. Que en muchas cosas esto está integrado siempre a la estructura económica que está ligado a los intereses precisamente de centros que están alejados de nuestros intereses, que en su época de la independencia era España, que caía, pasaba a Gran Bretaña, y hoy que está marcado entre Estados Unidos, Europa y China y la India, ¿no? Uh-huh. Ahora, vos decías, implicó de alguna manera la clase política de entonces, de 1816, tenía como un objetivo de romper lazos con principalmente Gran Bretaña, ¿no? Pero ya en 1810 ya, uh-huh, había empezado un proceso con romper con la monarquía española. Pero en términos y se hablaba en ese tiempo de una forma de romper con la colonización, ¿no? Uh-huh. Una colonización que viene de los 500 años a esta parte, sí, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las características de lo que hoy se llama neocolonización? Básicamente no hay una dominación territorial como era en la época hispánica, sino que es una dominación en relación a dominios tecnológicos, a las necesidades que tienen los países centrales sobre esos recursos, que son escasos en el mundo, y que, en las condiciones que se ponen, los costos que tienen esto y las necesidades que ellos tienen, obviamente operan en función a que haya una dependencia o una dominación de ciertas cuestiones que están en relación sobre todo al esquema económico que se plantea en los países. Hoy hay que plantear, por ejemplo, que desde comienzo de este siglo uno de los factores que ha influido precisamente en estas condiciones es el faltante de energía, uh-huh, que no es una condición de Argentina, y esto no es por justificar el gobierno que tenemos, sino que precisamente las condiciones de muchos commodities que han elevado sus precios tienen que ver con el acceso de tres bloques en el mundo que requieren el mismo recurso, que es hoy Estados Unidos, Europa, China y, uh-huh, la India. ¿Cómo hacen, no? Esos tres bloques, sí, para obtener los recursos. Obtener esos recursos precisamente. En ese sentido, también hay alertas que hay que plantear. Lo que se está acabando es el petróleo convencional, sí, que estaba en bóveda, y lo que está quedando es un petróleo que está sobre petróleo no convencional, que se llama, o Seattle en inglés, uh-huh, que está en roca y es muy costoso sacarlo. Hoy el mundo financiero se ha volcado a eso porque es lo más rentable, pero así como también se perfora tanto como un queso gruyere en la tierra, rápidamente también se está terminando, claro, esa producción. Y también los efectos que puede tener. Los gobiernos de América Latina que nacieron en este siglo con políticas que planteaban, entre comillas, progresistas, se han montado sobre la estructura neoliberal de los 90. Y los recursos estos, como son escasos, han triplicado o cuatriplicado su precio y nos creemos que estamos en el primer mundo. Se ha aumentado nuestro PBI, es increíble que tengamos 40 mil millones de dólares anuales de PBI, que mucho de eso está inflado por los precios de los commodities también, ese PBI. ¿Y qué necesidad hay como ciudadanos también de nosotros plantear cómo se distribuye mucha de esa riqueza se genera? Si es necesario también contaminar más la tierra, el agua, el ambiente, nuestras condiciones de vida también, teniendo ya esa riqueza que yo creo que bastaría para garantizar cosas básicas a todos los ciudadanos dentro del país. Para que se ejemplifique bien, la soja es como un biocombustible. La minería, sobre todo, también. Que en eso también nos falta estrategia como país. En todo este tiempo estamos discutiendo que el Banco Central no tiene los recursos en dólares, que todos ven que se están cayendo esas reservas, menos de 40 mil millones de dólares, dicen. Que mucho de eso está sostenido con bonos, no está el dinero físico en dólares. Sin embargo, dejamos de exportar oro y plata en las mineras en nuestras cordilleras. Y el mismo dilema a cosas que vivimos los santafesinos acá en otras épocas, ¿no? Sobre qué costo-beneficio nos dejan extraer ciertos recursos, como acá fue la forestal, y qué beneficios dejó cuando se fueron, cuando esos recursos ya no fueron de interés de esas potencias, ¿no? Y es una alerta porque muchos de los recursos están acá en América del Sur. Nosotros usamos celulares, usamos las computadoras que llevan baterías, que están basadas en litio. El litio, el 85% del litio mundial está en la frontera entre Argentina, Bolivia y Chile. Y fíjense, antes que surja toda esta crisis a principios del siglo, la tonelada de litio no llegaba a $200 y hoy está entre 4.000 y $6.000 la tonelada. Es decir, un recurso que es gran contaminante porque está en los lugares donde hay salitre y hay que gastar mucha agua para obtenerlo, lo cual la contaminación que se está haciendo con el agua. Y para un uso de una tecnología que tiene una demanda mundial. Muchos de los elementos que están en la tabla periódica la que conocemos en la escuela entre un 60 a un 80% están en América del Sur. De ahí también nuestra exigencia como ciudadanos nosotros sobre los gobiernos, desde este conocimiento que no nos dan ellos, la presión sobre nuestros representantes sobre cómo llevar adelante este tipo de trabajo o exploración, y si conviene o no también extraerlo en muchos casos. César, proponemos una pausita, seguimos hablando enseguida de estos temas aquí en Otra Vuelta Más. Hacemos un breve espacio musical y enseguida volvemos, porque también tenemos testimonios que hablan de esta situación, de lo que hoy significa Latinoamérica como hoy principal fuente de reprimarización de los recursos, ¿no? Así que vamos a volver enseguida con estos temas. Los tiempos han cambiado sin querer, pero el viaje sigue igual. No alcanza con que pierdas la memoria, ¿sabes? El viaje sigue igual. Se acabe la huella, descorcharás las estrellas, llamando al futuro con las manos claras, pudiendo abrirte el alma de una vez. buscar tus pies, no encuentras nada que te dé. Compartiendo el refugio tienes algo, abrigo en tu piel. Llamando al futuro con las manos claras, pudiendo abrirte el alma de una vez. Llamando al futuro con las manos claras, pudiendo abrirte el alma de una vez. Retomando un poco la charla con el profesor César Ramírez, que está aquí con nosotros todavía, escuchando esto que los mapuches están poniendo como palos en la rueda la entrada de Chevron y con estos motivos que decía Eliana, y haciendo un poco o retrayendo de vuelta el comentario que hacía César acerca de este cambio de comercio, de corona española por inglesa, yo le quería preguntar, pues siempre se repite como un postulado que aprender de la historia para no volver a cometer los errores del pasado, ¿no? Y si uno lo tuviera que hacer como este juego, ¿no? Encuentre las cinco diferencias y pusiera la foto del 9 de julio y pusiera la foto actual que estamos viendo. ¿En qué hemos cambiado, en qué hemos aprendido, en qué hemos evolucionado, en qué hemos retrotraído a la colonia? Yo creo que es clave esa pregunta que me hace. 1816 se declara la independencia, el 9 de julio. 4 años más adelante, la Argentina pide el primer crédito. La Brady Brothers se pide 1 millón de libras esterlinas a Inglaterra. Y se va a pagar con tierras esa deuda. De ese dinero llega la mitad, porque se descuentan intereses, se descuentan todo el pago de los compromisos que se iban a hacer, y no llega el dinero. Llegan bonos de Inglaterra, obligaciones a pagar de esa deuda, que casualmente el único que aceptaba esos bonos era Inglaterra, lo cual marcaba que el intercambio comercial debería hacerse con Inglaterra. Esa deuda se terminó de pagar en el gobierno de Avellaneda. Estamos hablando a fines del siglo XIX, 1874 asume Avellaneda. Avellaneda dice se va a pagar la deuda con sudor y sangre cuando llegó a ser presidente. Y fíjate vos, 2 años antes de que asuma Avellaneda, la provincia de Santa Fe también pide un crédito, 1872, año que viene obligado a Reconquista en abril, 2 meses más adelante, en junio de 1872, un hombre que lleva una calle en nombre de la ciudad de Reconquista, Simón de Iriondo, pide un crédito a Murrieta y compañía, de 1 millón de libras de esterlina para crear el Banco de la Provincia de Santa Fe, porque los bancos que había era el Banco de Londres, que estaba en Rosario, y acaparaba todos los recursos que la provincia generaba y no se reinvertía acá, lo cual era loable crear un Banco de la Provincia de Santa Fe. Para pagar esa deuda, Simón de Iriondo, en su segundo gobierno, como gobernador de la Provincia de Santa Fe, decide pagar la con tierra en el norte de Santa Fe. Te entregan 669 leguas del norte de Santa Fe, fundamentalmente están ubicadas en el departamento Vera, desde Intillaco hacia el sur, entre el este, lo determina las vías del ferrocarril Belgrano, de lo que era el ferrocarril Belgrano, y el oeste lo determina el arroyo Golondrina, hacia el sur hasta el departamento, entrando al departamento San Cristóbal, más o menos las tierras. Toda esa extensión. Sí. Este crédito de que se pidió la provincia, el acreedor las vende por tres veces el valor que se había pedido el crédito. Después esas tierras las compra la forestal cuando se crea en 1906, en la década del 10. Vaya paradoja también, porque el Banco de la Provincia se privatizó. Sí. Entre dos exgobernadores, uno que nos sigue representando como senador y el otro que está aspirando a representar a los santafesinos. También la memoria, es bueno recordar estas cosas también que hacen la concientización nosotros como ciudadanos. Y si hay un hilo de dependencia de la deuda, que la sigue siendo, porque el alto valor de los commodities disimula el valor de la deuda. Pero a la vez que nosotros no nos endeudemos en el exterior, nos estamos endeudando internamente. Hemos vaciado lugares que son sostén de recursos sociales, como es el ANSES o el Banco Central mismo, que no se sabe qué reserva física real hay en dólares, porque se han creado bonos que y retirando físicamente dinero de ahí. Y otros ahorros que son argentinos que garantizan ciertas cuestiones sociales de los ciudadanos, que está disimulando ese endeudamiento. Seguir esto obtiene o un acuerdo con los extranjeros en el exterior para volver al ciclo de endeudamiento en dólares afuera, o una devaluación. Pero una devaluación marcaría que todas las deudas en pesos que se ha creado con este gobierno, que es mentiroso el desendeudamiento que hay, marcaría que no se le va a pagar. El valor de las deudas que están en pesos se van a achicar, lo cual uno de los afectados van a ser los propios jubilados y los trabajadores que se van a jubilar en el futuro, porque disminuyen las obligaciones del Estado con los sectores que se pidió deudas en pesos. Uh-huh. Y eso también es bueno que los ciudadanos también nos informemos de estas cosas, porque nosotros muchas veces queremos cosas rápidas, soluciones rápidas a las cosas. Y las cosas no se solucionan rápidamente. Y también que hay muchas cosas de confort y de bienestar que no se van a poder garantizar en el futuro porque son inviables. Estamos viendo las faltantes de tener recursos energéticos, las dificultades que hay. La Argentina tiene que importar hoy en día más de 5.000 millones de dólares solamente en petróleo, para derivados del petróleo, para garantizar este esquema de economía que tenemos. Lo cual está marcando también el techo de crecimiento que tiene la Argentina. Claro. Estos días atrás hablaba el intendente de Avellaneda. No podemos extender más la red del gas, dice, porque no tenemos garantizado la importación de gas para garantizarle a más consumidores. Pero mientras tanto siguen haciendo inversiones, siguen contrayendo deuda entonces, pública. No hay estrategia en este aspecto. Agregando a lo que señalabas vos de la explotación del petróleo y Chevron. La contaminación del agua con químicos que se hace para romper las rocas es grave, porque la potabilización tiene su costo hoy, pero es una potabilización de cierta... De ciertos elementos que son de la naturaleza. Claro. Pero si llega a haber por contaminantes químicos, es muy cara, lo cual una de las cosas que nos va a agravar fuertemente es la posibilidad de tener el agua potable o a disposición en un futuro. Una cosa que ya le está pasando a Europa, también los costos que tienen sobre el agua potable. Y también esta otra cuestión de la actualidad, no se estatizó YPF, sino que lo que hay, ha habido una reprivatización sobre una YPF que es chatarra hoy, que la ha asumido el Estado, y esto lo han puesto como bandera que estamos recuperando el país. Los recursos están hoy sobre petróleo no convencional, que se lo está dando también a empresas extranjeras. Estos son temas que cuestan mucho, y para que, cuestan el debate, digamos, claro. Y cuestan mucho porque son símbolos muy importantes, digamos, para nosotros, digamos, todo el tema de la cuestión de la devolución de esto al Estado, digamos, ¿no? A la vez, esto tiene que ver con otra cosa que está en relación hoy en día que se está hablando, sobre la corrupción. La corrupción no está en los 87 millones que la presidenta no puede justificar de riqueza que declara, ni tampoco en las bóvedas que dice que llega a 10 mil millones de dólares. Esa corrupción, esos recursos que tienen que ver con la llave que permitió, por ejemplo, la pérdida y el saqueo del petróleo en Argentina. Hay que entender que se fueron los españoles y nos perdimos el desabastecimiento petrolero en Argentina. Y el desfalco que hoy hay en el Banco Central se debe fundamentalmente a los dólares que se sacan ahí, no solamente para pagar deuda externa, sino también a la energía que tenemos que importar. César, ahora, trayendo un poco la reflexión, a ver, supongamos que en estas cuestiones, dentro de todo, hay algo positivo. A ver, ¿qué tiene que ver con esta última situación del presidente Evo Morales, ¿no? Que fue prácticamente impedido por París a descender prácticamente le impidieron volar sobre el cielo francés, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo la vida de un mandatario que todos los mandatarios sabemos tienen inmunidad, digamos, y por órdenes de la Casa Blanca prácticamente, porque la supuesta idea o la sospecha de que en el avión presidencial viajaba un ex agente de la CIA, digamos, que tenía un pedido de captura internacional, con esa excusa, digamos, le impidieron a un mandatario aterrizar justamente en suelo francés, que lo obligó a buscar otro destino, sabiendo que en un avión en cualquier momento podría presentar no solamente un desperfecto técnico, estamos hablando de un desabastecimiento en la nave, digamos, ¿no? De combustible. Ante esa situación, todo el panorama internacional, gran parte del panorama internacional, pero principalmente los países de la región del Mercosur, lanzaron un repudio internacional que fue acompañado también por el pueblo, que me parece que eso es lo rescatable, digamos, ¿no? Pero están estas dos situaciones siempre, digamos, ¿no? Sí. La contradicción permanente, sí. ¿No? Los anuncios de la ruptura con o la denuncia ante el imperialismo, digamos, pero al mismo tiempo por lo bajo pasan todas estas cosas, ¿no? Que estamos acá, que están los ejemplos. ¿Qué salida? ¿Qué ves? ¿Qué análisis hay de movimientos de resistencia de los pueblos, de las comunidades organizadas? ¿Va por ahí, digamos, la salida? Yo creo que sí, en el sentido de que una de las cosas es la información y la concientización de los ciudadanos. Estamos viendo también el engaño y la farsa de los gobiernos, que no es particular de Argentina, en el mundo está ocurriendo lo mismo. Hay cosas de control que tienen que ver con los gobiernos que hoy se están buscando romper. La concentración del poder sobre la figura del presidente no es particular de Argentina, está ocurriendo en el mundo eso, la concentración del poder de decisión. Por otro lado, hay cuestiones centrales que tienen que ver con las libertades de informar, que es clave hoy en las comunicaciones como están planteadas. Y si hay un lugar que se puede decir, entre comillas, democratizador de la información a través de Internet. Y se busca sobre todo hoy un control sobre eso, sobre todo en los países centrales. Y en esto también, que sirve de extorsión sobre los gobiernos que tenemos en la región, el de acompañar esos acuerdos que inevitablemente van a ocurrir estas cosas que pasó con Evo. Es también hipócrita que desde el gobierno nuestro nosotros infláramos eso como si fuera que no fuimos responsables por los acuerdos que hacemos por debajo de la mesa, de cosas que en realidad siguen en sintonía lo que está ocurriendo a nivel mundial. Me parece que hay una maduración de la ciudadanía en reclamar cosas que el discurso y la realidad contraponen, y que está ocurriendo en nuestra región. Estamos viendo en propio Brasil también estas protestas, también en los países desarrollados también, porque la situación después de los negocios inmobiliarios que se hicieron en 2008, que explotó en los países desarrollados, hoy también tienen problemas los trabajadores para jubilarse, la han extendido hasta 70 años para poder, poder jubilarse, hoy los jubilados también, y mucha gente que quedó sin vivienda, lo cual marca también los problemas que les generan aquellos países a la ciudadanía. Me parece que es clave, estamos frente a una elección, ¿qué le vamos a exigir a nuestros legisladores hoy? Hablaba recién el tema de la deuda. La deuda es un tema que tiene que tomar el Congreso, no el Ejecutivo. Y en los sótanos del Congreso están los archivos de toda la cuestión de la deuda. Y ningún legislador se le ocurre de tomar eso y empezar a analizar. ¿Te referís a aquella investigación de Alejandro Olmo, no? La deuda, para diferenciar. Y que también es una traba, porque si con los organismos de crédito te pueden gustar o no afuera, pero si vos no solucionás los problemas que tenés afuera, no podés hacer los saltos tecnológicos porque no te permiten financieramente, es una traba que ocurre, lamentablemente está, nos guste o no nos guste el Fondo Monetario, el Club de París o lo que existe, pero están. Y además somos socios nosotros, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial son organismos de la ONU, y nosotros integramos la ONU. Digo esto porque también se jodió mucho tiempo con la idea de soberanía nacional, sobre todo cuando se le pagó los 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario para desligarnos, y nosotros no nos desligamos del Fondo Monetario. Por una cuestión de estructura ya. De estructura, por esto de la sociedad. Y además porque cualquier crédito que vos pedís afuera se le pide como jurisconsulto al Fondo Monetario si tiene las condiciones de país o no para darle ese crédito. Bien, pero en eso creo que es importante que qué estrategia hacemos eso, nosotros. Eso, justamente la cuestión de entre nuestras aspiraciones y la estructura dominante que existe. Es decir, qué en el medio estrategia hacemos nosotros, y que eso es una exigencia que debemos hacer nosotros como ciudadanos también a nuestros representantes. César, te agradecemos muchísimo estos aportes, las reflexiones que siempre son necesarias hacer, sacando la casita de Tucumán, el locro, la mazamorra, y no llovía, la necesidad de otros actos que nos ayuden a pensar en el presente y los desafíos del presente. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted.